Jorge, soy de acá del barrio República y quería ver si podía, en intermedio de ustedes, podrían venir el gobierno a darles una mano, para que hay mucha necesidad de los niños y bueno, también quería pedir por nylon, por el temporal de ayer que fue muy fuerte, hay muchas familias que se han quedado sin nada y bueno, quería ver si los podían ayudar, ese es el motivo por el cual te llamamos, para que los pudieran ayudar, no sé qué. ¿Ustedes llamaron a Defensa Civil, a la municipalidad, a la provincia para ver si Sí, se podían hacer todo una eso, agenda? sí, pero no sé si con el tiempo no podían entrar o es muy común eso en ellos, así que hay que ver cómo se soluciona esto. Hoy el día está lindo, digamos, como Sí, hoy el día está lindo, podrían estar acá ayudándonos o dándole una mano aunque sea a armar los ranchos, pero no se presenta nadie. Eso, estamos ayudándolo entre los vecinos. ¿qué se necesita en el barrio? Y la Más urgente. necesidad de colchones, frazadas, nylon para arreglar los ranchos y mercadería también, porque no se puede estar así, ya la gente está toda mojada. Uno grande puede pasar, pero los niños no se puede. Así que bueno. ¿Qué fue lo que se perdió? Lo más que se perdió. Y lo más primordial, la ropa para los niños, frazadas, colchones. Lo otro, bueno, heladera y esas cosas, televisor, bueno, se puede recuperar, pero por ahora lo más esencial es la ropa para los niños y mercadería fundamental, porque ahora hay muchos bichos, todas esas cosas y no sabemos qué hacer. Se viene de vuelta a la noche y está, cómo está el tiempo, de vuelta va a largarse el agua y no sabemos cómo solucionar esto. Entre los vecinos y vecinas, ¿se están ayudando? Sí, ¿Cómo? estamos ayudando entre los vecinos por ahora, así que.